en la cascada fue donde te conocí y en tu mirada vi el arco iris. La dicha de escuchar tu risa angelical, rumor de manantial en la cascada. De hermosas flores hacerte un collar y mirar las aves, el sol y las nubes pasar. Remanso de cristal, aquel atardecer, tratar de retener pasear y del amor hablar, tu nombre dibujar sobre la arena. Hoy la vida me trae la dicha de tenerte en aquella cascada. Nací nuevamente por ti. Cascada fue donde te conocí y en tu mirada vi el arco iris. La dicha de escuchar tu risa angelical, rumor de manantial en la cascada. De hermosas flores hacerte un collar y mirar las aves, el sol y las nubes pasar. Thank you.